tinieblas me encontraba. Cuando Cristo vino a mí, rompió las cadenas que me ataban, dándome vida y libertad. Glorioso amor del Príncipe de Paz, amor que no lo puedo contener. El resto de mi vida cantaré un cántico inspirado al Rey Jesús, mi amado, por ese tan glorioso amor. Armonía en Internet. Oh, bondad tan infinita, Jesús nació en un pesebre. Señor del cielo, qué grandeza, al pecador vino a salvar. Su amor del Príncipe de Paz, amor que no lo puedo contener. El resto de mi vida cantaré un cántico inspirado al Rey Jesús, mi amado, por ese tan glorioso amor. Mi amado, por ese tan glorioso amor, por ese tan glorioso amor, por ese tan glorioso amor.